recorremos lleva nuestro destino. Pero esto no quiere decir un pasivismo. Nos confundimos y no pensamos que podemos vivir mejor. Dios reclama justicia. Cada camino que recorremos lleva nuestro destino. Pero esto no quiere decir un pasivismo. Nos confundimos y no pensamos que a vivir fue a lo que vinimos. Salvamos al mundo. Inicia tu vida, comenzaste la partida. Deja la inhibición, despierta tu corazón, entra en acción. Recuerda que debe vivir tu tiempo, construir tu templo. El conformismo ha nublado tu espíritu, has nublado el primero, eres tú. El salvador, nación, pasión, eres la luz en el camino de la población. Evolución, tienes la llave en tu mano, detrás de la puerta está lo soñado. Vamos todos, despertamos, tienen la magia que viaja en cada parte de tu ser. Debes crecer y creer en ti, vivir, reír, seguir, ser feliz en tu país, no fuera de aquí. Siento presencia divina y aunque no veo a la verdad, esto me inclina. Me da fuerzas y destrezas. Vive amigo, sigue, que no te castigue el conformismo. Después que escuches esto espero que lo analices con positivismo y te poseas de ti mismo. Cada camino que recorremos lleva nuestro destino. Pero esto no quiere decir un pasivismo. Nos confundimos y no pensamos que podemos vivir mejor. Dios reclama justicia de nuestros pobres, a los que hemos mal adoctrinado cuando les decimos es voluntad de Dios que tú seas pobre, marginado y no tienes más esperanza. Eso no. Dios no quiere esa injusticia social.